tormentas que van pasando y dejan gratos recuerdos que aquí en el alma se van quedando. Nunca dicen cuándo viene, siempre se alejan de aquel cariño, dejando un gran sentimiento que se convierte en llanto de niño. Ya te vas para otra tierra, a otro lugar, por una ilusión perdida nunca se puede el alma empeñar. Ya te vas y nunca dice cuándo volverás, cuando eso te da la vida, pa' que tormentos, pa' que llorar. Amores como tú, ay, no son sinceros. Amores como sí, tú, este sentimiento, y hoy dejas una carta que ha destrozado mi alma por dentro. Ya te vas para otra tierra, para otro lugar, por una ilusión perdida nunca se puede el alma empeñar. Ya te vas y nunca dice cuándo volverás, cuando eso te da la vida, pa' qué tormentos, pa' qué llorar. Amores como yo, ay, no son sinceros. Amores, somos